the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it clowns to your picture with a garland of freshly cut tears? Take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon. Hoy está con nosotros un actor, profesor y director teatral. Como profesor desde 1987, ha impartido numerosos seminarios y talleres de teatro, tanto fuera como dentro de la sede de su compañía Luna de Arena. Fue miembro fundador del Aula de Teatro de la Universidad de Zaragoza y desde 2004 hasta 2016 fue profesor de interpretación de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. Como actor ha recorrido escenarios de toda España y de más de 20 países, tanto de Europa como de América, trabajando en diferentes compañías, tales como el Nuevo Teatro de Aragón, Teatro de la Ribera, Teatro del Alba, Escomedians, Luna de Arena, Centro Dramático de Aragón, Chalo Producciones, Gato Negro, Teatro del Temple, etc. Como director ha dirigido más de 50 espectáculos teatrales, tocando un amplio espectro dentro del teatro de autor, además de otros géneros como el teatro documento, la ópera, el musical y multidisciplinar. Está con nosotros Félix Martín y le acompaña también nuestro compañero y ahora también actor, Jesús Grijalva, el fuereño. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, caballero. Hola, buenas tardes. Bien hallado. Bueno, eres el director de Caídos del Cielo, que es un proyecto artístico social e inclusivo dirigido a personas en riesgo de exclusión social. En definitiva, está dirigida a todas aquellas personas a las que nuestra sociedad no les da una verdadera respuesta. Y vuestro proyecto reúne todo este colectivo junto a profesionales de las artes escénicas en torno a un taller de teatro, cultivado su tal. Bueno, pues esta entrevista es, os llamamos porque sabemos que ya es la tercera o cuarta obra que vas a estrenar con Caídos del Cielo. Sí. ¿Es la tercera? Pues no. La cuarta. Es la cuarta. La cuarta. Es la cuarta en 5 años, la porque cuarta. Medio nos pilló la pandemia. Exacto. Y aún así la cuarta. Sobrevivimos a ese terrible, esa terrible temporada de inactividad, ¿no? Pero nos manteníamos unidos y, bueno, fue terminar, volver a repetir la obra que hicimos el primer año, De Nadie, y ahora estamos preparando, en el 5º año de nuestra trayectoria, ajá, la obra María Luisa y Luis María, basada en una obra de Juan Mayorga, este prestigioso y enorme dramaturgo español, y bueno, ahí estamos, o sea, a punto ya de terminar los ensayos y poderla mostrar esta semana, no, la que viene, del 6 al 9 de junio en el Teatro del Mercado de Zaragoza. Pues muy bien, y bueno, esta obra va sobre la, por así por un, lo he visto un poco en la sinopsis, sobre la soledad, la vejez, sí, la pérdida de memoria, sí, la enfermedad mental, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues mira, con el grupo siempre establecemos un tiempo de taller que dura aproximadamente, pues desde que empezamos en septiembre, a mitad de septiembre hasta diciembre, ya incluso metiéndonos en enero. Entonces, normalmente tocamos un tema que nos interesa. El primer año con Nadie, pues fue un poco muy directamente dirigido a la problemática de las personas en la calle y a las entidades y colectivos y personas, o incluso Radio Topo, que se preocupa también por las personas más vulnerables, y vamos sobre esta problemática. La segunda, hicimos un paralelismo de los personajes de Esperando a Godot con las personas sin hogar, y hablando de la esperanza, de alguna forma. La tercera estaba dedicada, fue la obra de Casa, de Lucía Miranda, dedicado fundamentalmente al derecho a estas personas, a todos los españoles, como dice el artículo 47 de la Constitución Española, de tener un hogar, una vivienda digna y adecuada. Uh-huh. Es un derecho inalienable, pero que no tenemos. Y en esta cuarta fue un poco recoger matices de todos los años que siempre, acompañando a los temas generales, hablaba de la soledad. Entonces nos hemos adentrado en este tema y aunque así suena un poco fuerte, porque podemos entender que la soledad no deseada, la que te quiebra de alguna uh-huh. manera el alma, esta soledad en las personas más vulnerables aún es mucho más terrible, es mucho más fatal. Y entonces, indagando en la dramaturgia española contemporánea, vimos una obra que iba dirigida sobre este tema, que era la obra de María Luisa de Luis Mayorga, pero además con algún subtema también muy importante. Y es que está muy dirigido también a las personas mayores y cómo todo esto causa puede causar enfermedad mental, que esto tanto conocemos, bueno, y que resulta como difícil, ¿no?, de asumir por sí. la sociedad, y a veces un poco lo ignora o lo aparta o, bueno, lo convierte en algún problema tabú. La enfermedad mental está ahí, y en las personas mayores y en las que más queremos, nuestros padres, gente que se va haciendo mayor, la tiene ahí. Y la soledad lo que provoca muchas veces son presencias inexistentes y a través de estas presencias, diálogos con estas personas que no existen, de tal manera que la realidad se va distorsionando con esa ficción creada por ese aumento de la soledad constante y vivida día tras día, y eso transforma en unos momentos de realidad e irrealidad en lo que las personas se van sintiendo cada vez como más embuidas dentro, ¿no? Y después, añadido a esto y a estas personas mayores, está la deshumanización que de alguna manera se vive con las personas cuando ya tienen una edad avanzada. Es como si ya no tuvieran posibilidad de tener deseo, pasión, amor, sexo incluso. Uh-huh. Y como decían algunas personas mayores, incluso mi madre decía, tengo el deseo de una jovencita en un cuerpo muy deteriorado. O casi decía, otras veces decía, tengo el deseo o el pensamiento de una niña en un cuerpo envejecido. Y un poco trata de todo esto. Pero hemos cogido una obra que utiliza el bálsamo de la comedia para contar todas estas cosas. Ya sabes que dentro de la obra nosotros metemos también testimonios de cada una de las personas sí, y de sí. las actrices y actores que propiamente hacen la obra. Hola Félix, soy Javier. Hola también Jesús. Hombre Javier, ¿cuánto tiempo? Que me alegro de que estéis los dos aquí hablando sobre Caídos del Cielo, que ya de por sí ya primero te tengo que dar la enhorabuena porque evidentemente creo que va a ser un éxito y que vais a llenar los 4 días el Teatro del Mercado. Que no sean venturosos. Eso estoy convencido porque además os estáis convirtiendo en un referente de lo que sería teatro social, por lo menos sí. en esta ciudad, es decir, un grupo de personas tan heterogéneas que se reúnan para adaptar obras complicadas, porque cada una de ellas tiene su complicación, su técnica y su trama social compleja y diversa, y que cada año os lancéis a un nuevo reto, a una obra, el más difícil todavía, la verdad para mí tiene un mérito increíble, tanto tuyo como de todo el reparto de esta nueva obra de María Luisa y Luis María, en el cual nuestro querido Jesús, pues supongo que tendrá un papel estelar como tuvo el año pasado en casa. Sí, sí, pues también él puede contar, también puede sí, contar. Sí, sí, ahora va a contar él, no te preocupes. Una pregunta, Félix. ¿Esta obra ya supone ya la madurez plena del grupo consolidado de gente que está en Caídos del Cielo? O sea, esto, digamos, sí, que va a más. Es un paso cuantitativamente y cualitativamente importante. Primero, porque exige un mayor aprendizaje de texto que cada uno de ellos asume. Segundo, porque incorpora mucho más la creación de un personaje. Y esto es una obra de teatro realmente realizada por 5 o 6 intérpretes, y nosotros estamos llevándola con 21 o 22 personas, porque metemos además música en directo de nuestra profesora Marta Temprado, que la tengo que comentar, los profesionales que trabajan conmigo me darás esta oportunidad para decir que son Marta Temprado en la música, la voz y la canción. Después tenemos a Maya Pic y Lucía Reula, que también participó durante una larga temporada en lo que es movimiento, danza y cuerpo. Y también uno de los actores voluntarios, que ya es actor también, ejerce también labor de ayudante de dirección, que es Rubén Remacha. Con todo esto y otros voluntarios, como la cantante y actriz Sara La Piedra, Ayla, Tamara, bueno, conforman un poco el equipo profesional de todo el grupo, ¿no? Pero también está la gente nueva que ha entrado, más los que ya llevan años, sí que puede decirse que ya consolida algo un poquito más estable. Y es cierto que, y para nosotros es una enorme alegría, que Caídos del Cielo ya es un grupo y es un proyecto representativo del arte social y escénico particularmente. Jesús. Hoy digo, se ha cortado. No. Bien hallado, Jesús. Mucho tiempo hace que no estabas aquí en tu casa, con la casa en la mochila. ¿Cómo, si ya, como dije antes, tuviste un papel bastante protagonista en casa, donde la verdad es que te marcabas algún monólogo muy interesante, qué sorpresas vamos a ver de Jesús Grijalva en María Luisa y Luis María? Hombre, tampoco que te adelante mucho. No quiero que haga un spoiler. A ver. Voy a puntualizar. No quiero que me haga un spoiler en toda regla, pero sí cómo él se ha visto en los ensayos y cómo se ve él en esta obra. Bueno, primeramente un saludo fraternal a todos los que participamos aquí y también a nuestros compañeros de los distintos programas de Radio Topo. Yo quisiera hacer un anuncio de última hora. A las 7 de la tarde, en unos minutos, en el Teatro del Mercado, tres actrices presentan una obra también relacionada con el gran problema del siglo, que es la soledad. Entre ellos, una que estuvo de maestra ahí con nosotros. Quien vivan cerca del mercado, pues están a tiempo de ir a ver esa obra a las 7 de la tarde. Recuerden que siempre, normalmente, los precios del Teatro del Mercado son teatros populares. Además, es importante que apoyemos a lo que es el teatro de la comunidad. Y por otra parte, pues nuestro director y profesor tiene esa experiencia, esa peculiaridad de sentirnos a los 20 y tantas personas que participamos ahí, actores y actrices, como si fuéramos los protagonistas. Y pienso yo que eso no es fácil, pero algunos que tenemos la oportunidad de haber participado desde el primer momento, pues en mi caso, que en aquel momento yo todavía vivía en la calle, pues me permitía al acudir a esas clases, como lo hice en su momento participando en este programa, estar un poquito fuera del frío, o del calor, o del viento, cuando tú estás realmente la mayor parte viviendo en la calle, que nos pone, que nos mejora nuestra calidad de vida mental, claro que sí, nos sentimos bien. Creo que es una obra que ha gustado. Las anteriores intervenciones, las otras obras que se han presentado, han sido prácticamente lleno total. Y ya lo decía el profesor, tenemos varios meses en clases de actuación, de interpretación, de danza y después ensayar la obra. A pesar de no ser unos actores y actrices profesionales, tratamos de meter nuestra mejor voluntad para que esto aparezca. En este momento, yo le voy a decir al profesor, son seis personajes que lo hacemos varias gentes. Yo hago el personaje del general Beckenbauer y hago un monólogo también, voy a hacer un monólogo sobre el general Beckenbauer. Pero ya, sí, se está riendo el profesor porque ya sabe, él conoce mi monólogo. Mi claro, monólogo que conozco, voy a hacer sobre él. No puedo contar hacia dónde va, ya, pero está muy bien, muy bien. Ya suena muy sonoro eso del general Beckenbauer, ¿eh? Ya promete, ¿eh? Y futbolístico, ¿eh? Sí, futbolístico, sin duda alguna, vamos, el Kaiser. Recuerda eso, pero tiene una distorsión, una transformación que ya la pone el propio autor, Juan Mayorga, muy, muy, muy interesante. Yo quiero decir que es verdad, o sea, que a lo largo de este tiempo, bueno, ahora mostramos un trabajo que realmente empezamos en febrero o marzo, o sea, que no dedicamos todo el año a hacer la obra, o sea, dedicamos a técnica dramática, técnica... Bueno, en definitiva, es que con el proyecto de Caídos del Cielo queremos crear un lugar de encuentro en el sentido más amplio, en el que todo este tipo, este colectivo, digamos, de caídos entre comillas, tenga un espacio de comunicación, de creación, de empatía, y todo esto pues porque el teatro y la danza y la música son universales, que pueden hacer posible la superación personal y colectiva, y lo que pretendemos al final es transformar todo este dolor que muchas veces sale en belleza. Es que bien, nuestro objetivo es que durante esta la realización de todo este taller y al final todo de todo este proceso de creación, no solamente de la obra, sino de ese día a día que nos juntamos un día a la semana, que todos estos participantes, todas estas personas en riesgo de exclusión social o excluidas socialmente, por qué no decirlo, y también artistas profesionales que participan, aprovechen estos conocimientos expresivo-dramáticos en su entorno personal, en su entorno social, artístico, cultural y laboral incluso, ¿no? Entonces, lo que hace, no es solamente importante todo este proceso que nos lleva a la obra, sino a valoramos mucho el encuentro de ese día a la semana, que a veces nos hemos preguntado qué pasaría si no tuviéramos ese tiempo, o sea, porque al final nos convertimos en cinco años, en un colectivo ya casi de amigos, en el que entendemos y comprendemos, porque el primer año, por mucho que quisiéramos empatizar, no lo sabíamos, cuál es la necesidad que tienen todas estas personas o cómo se encuentran, y ahora ellos participan y hablan de una manera muchísimo más relajada y mucho y bueno, de alguna manera contándole la problemática que pueden tener en ese momento. Y como decía alguno, dice, joder, yo no hablo así a mi psicólogo o a mi psiquiatra, y en cambio aquí me atrevo, lo comento, cosas que no he comentado en la vida. Y eso para mí es lo que le da realmente sentido al proyecto, ¿eh? También después a las sociales le devolvemos un regalo que parte de las entidades sociales, que es verdad que aquí hay muchas que trabajan por todas estas personas vulnerables, y la obra es un regalo a la sociedad por lo poquito que reciben estas personas, pero también es un regalo a los voluntarios, a los que de alguna manera hacen, los voluntarios de entidades, del albergue, en fin, que hacen que la vida de estas personas sea un poquito mejor. No sé si me enrollo mucho. No, está muy bien, está muy bien. Si me voy un poquito de madre. No. Y yo que he visto las tres, esta no voy a poder verla porque voy a estar fuera. Qué pena, ya la verás, espero que la puedas ver. Espero poderla ver. Pero yo que desde el comienzo, que la primera me gustó, he visto la evolución son profesionales, pero he visto la evolución de todos ellos, los que han participado en todas las obras, que ahora, bueno, es brutal, ¿no? ¿Qué opinas tú de...? Es verdad que técnicamente existe esa evolución, pero es que además a mí me asombra. La gente que viene a verlos, claro, se sorprenden mucho porque uno subir a un escenario no es fácil. Pero estas personas nada, que muchas veces pasan invisibles por la vida y dentro de la sociedad, en ese momento se convierten en algo indispensable, imprescindible en el grupo. En la obra son imprescindibles. Y cuando tienen foco, cuando empiezan a hablar de sus cosas o bien interpretando un personaje, o sea, esa dimensión en la que alguien sobre la escena es absolutamente, como digo, esa prescindibilidad ya no la tienen, o sea, se convierte en alguien completamente visible, y si antes pasaban por la calle que como si no existieran, ahora hay quien les para y les dice, oye, gracias, te vi en la obra del Teatro del Mercado, y eso para ellos es algo importante, cobrar una presencia que antes no la tenía. Aparte de eso, yo que conozco a todos y a todas, alguno y alguna de ellas era muy tímido, o sea, y en la obra pierden esa timidez. Mira que yo hablo mucho por programa y charla, yo no me veo ahí y me da como vergüenza, ¿no? Y veo a ellos con la timidez que yo les he conocido, algunos y algunas, cómo se desenvuelven en el papel, es muy bueno de ver. Sí, sí, bueno, Jesús lo podrá decir, pero también los actores, cuando vamos a salir, hay un nervio y siempre lo decimos, ¿no? Que, y sobre todo en un estreno como el que ellos van a tener, hay unos nervios, pero de alguna manera yo creo que ya lo saben canalizar, o se apoyan, se hace colectivo, se hace un grupo ya de tal magnitud, que yo creo que es que se sienten, ya no están solos por mucho que actúen solos. Es como que la fuerza de todos les acompaña, y es verdad que tiene una dificultad el salir a escena, recordar un texto, interpretar un momento que provoque sensaciones y que sobre todo conmueva al público. Exacto. Y en eso, pues ahí están trabajando, y eso a mí me resulta enormemente hermoso, ¿no? Y muy importante. Bueno, ahí también se ve la mano del profesor. Bueno, algo tendrá que ver. No sé, Jesús quiere decir igual algo en la dirección, pero bueno, sobre todo tiene que ver si nos mantenemos juntos tanto año tras año, y sobre todo algunos comentarios que van haciendo. Entonces para mí tiene sentido este proyecto, claro que sí. Bueno, yo quiero, pero nos acompañamos juntos, ¿eh? Sí, claro. En el grupo al final, actores, participantes, sí, bueno, todos somos caídos del cielo y todos somos uno. Eso lo he visto yo también, que he tenido la suerte de compartir rato con vosotros, también lo he visto, así es. ¿Jesús? Sí, yo quisiera resaltar también que hay otro compañero de este programa que participa en la obra. Correcto. El compañero José Peña. Lo iba a decir. No puedo estar ahorita en este momento porque ya está haciendo su espectáculo. Mucho de la gente, de los oyentes de esta ciudad, han de conocer al hombre sin cabeza que se pone en la calle Alfonso. Ese es José Peña. Entonces es un compañero también de los fundadores de este programa, fundador también de Caídos del Cielo, como alumno también. No puede estar aquí porque está haciendo su espectáculo. Y él pide que cuando pasen por ahí, simplemente le dejen una moneda de 2 céntimos. Sí. Bueno, yo te quería preguntar a ti, Jesús, que cómo te sientes al trabajar en una compañía como Caídos del Cielo y que enfoca en ayudar a la inclusión social. ¿Cómo te sientes tú ahí? Pues un poco menos excluido, sin lugar a duda, porque son espacios que jamás pensaste que tú ibas a tener acceso a ello, ¿no? Ya tener el acceso a una habitación, tener acceso a un comedor social, pues eso puede estar un poquito más cerca, pero no dejas de pertenecer a ese colectivo jodido, ¿no? Sin embargo, ya incursionar en las clases de teatro, en las clases de movimiento, el compartir, porque aparte van de voluntarios, actores y actrices, músicos, aprendes, sin olvidar que también aprendes de tus propios compañeros, ¿eh? Porque hay gente por ahí que tiene algunas virtudes que no sabía o que no quería sacarlas, y aprendes de ello. Yo, mientras pueda, voy a estar colaborando, participando, porque siento que vale la pena hacer esto. Yo que también que te conozco ya hace unos años, Jesús, creo que este trabajo te ha tenido un impacto positivo en tu situación, ¿no? Así, yo que te he visto, siempre te veo ilusionado, con ganas, y vas pues con mucha motivación, ¿no? Sí, definitivamente, siempre tienes la ilusión de ese día. Inclusive hay compañeras que dicen que es el mejor día de la semana. Yo creo que eso lo compartimos todos, que es el día mejor que tenemos. Yo lo que quería decir es que a mí me encanta este proyecto, ya no solo por la inclusión social qué significa, sino también porque también tenemos que darnos cuenta que la cultura, en este caso el teatro, es una de las mejores herramientas para posibilitar la inclusión social de las personas en riesgo de pobreza o en riesgo de exclusión social. La cultura tiene que ser accesible para todas y todos. Es un derecho de la sociedad que no se puede negar. Y además creo que haciendo este tipo de teatro social lográis abrir los ojos a la sociedad. Lográis visibilizar a los que normalmente están totalmente invisibilizados. Lográis captar las emociones de personas de las que normalmente no se ven sus emociones porque las tienen que esconder, porque la sociedad les margina en una esquina. Y en este caso hacéis un trabajo maravilloso porque sacáis a la luz el potencial que todas estas personas, mujeres y hombres, tienen hoy. Y para mí me parece muy importante que este proyecto siga año tras año. Es probablemente uno de los proyectos que más merecen la pena de esta ciudad. Y bueno, ya hablaré contigo después, supongo que de la pausa musical, sobre apoyo, instituciones y estas cosas. Sí, yo quisiera nomás comentar lo siguiente. Pepe lo va a recordar. Cuando iniciamos este programa ya hace algunos años, un programa que nos daban pocos días de vida, que afortunadamente no ha sido así, con la llegada de Pepe Fernández y de Javier, esto ha ido consolidando. Pero en aquellos inicios hicimos teatro radial. Sí. Hicimos Luces de Bohemia, entre otras obras que participamos, obras que programas que lo pueden escuchar acudiendo a la página que sí, Pepe les va a decir, para que escuchen aquellas obras de que éramos compañeros, muchos de ellos. En mi caso salíamos a buscar dónde íbamos a dormir, a algún cajero, había compañeros que se tenían que ir a dormir debajo del puente, pero antes estábamos una hora calientitos aquí haciendo el teatro radial. Y que no estaría mal recuperarlo en próximas temporadas. Pues no estaría mal, pero ya sabes que tenemos que tener un grupo de gente en el cual, como sabes, sí, es complicado, estamos difícil. Últimamente entonces sí, que no estaría mal. No sí, estaría sí. Nada mal, y yo estoy dispuesto, bueno, claro, a colaborar en ese teatro radial, claro, también. Echaremos mano de Caídos del Cielo para hacer un teatro radiofónico. Problema. Yo me anoto, ya somos 3, 4, 5 y se sube. Orson Welles empezó así, oye, esto nunca se sabe. También hicimos una que fue, creo recordar, Muerte Accidental de un Anarquista. Sí, también. Que estuvo muy bien, sí. Sí. Ahí. Yo hacía hombre, ya tocabais obras el papel, de peso, ¿eh? El papel del narrador. Como debe ser, profesor, nuestra calidad no puede ser otra. Es que bueno, los principios de Jesús, antes de que haya del suelo, fue el teatro aquí radiofónico. Hay que renovarse, querido. Hay que renovarse y a lo mejor hay que volver a fórmulas que funcionaban. Esa obra estuvo muy bien. Además, teníamos gente, éramos bastante gente. Continuando con... ¿Qué hacemos? ¿Música ahora? Vamos a poner un trocito de música, Félix, y continuamos, ¿vale? Muy bien. In the midst of some sweet afternoon, and I'll see what you've chained to your sorrow, how your sheep and your lilies of snow. Take this waltz with its all, never forget you, you know. Scrapbook. cheap violin in my crown, and you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is. Continuamos aquí en nuestro programa con La Casa en la Mochila, hablando con gente magnífica como son Félix Martini y nuestro compañero Jesús Grijalva, hablando sobre cultura, sobre teatro, sobre la vida, sobre Caídos del Cielo y sobre la obra que van a presentar este mes de junio, María Luisa y Luis María. Félix, cuenta sí. Para las y los oyentes fechas... hora y demás. Muy bien, pues estaremos del jueves 6 de junio al domingo 9 de junio en sesión de 20 horas, a las 20 horas, todas las sesiones, salvo el domingo, que será a las 19 horas, a las 7. Y bueno, estamos esperando, ya hay algunos días que están muy bien nutridos de entradas, así que... Bueno, no voy a decir, compren las entradas, que igual se pueden quedar sin ellas. Bueno, sí, que compren. Calma, sí, que compren las entradas. Tú no lo puedes decir, pero nosotros sí. Verdaderamente no saldrán indiferentes. Queremos que se llene el Teatro del Mercado los 4 días, o sea que sí. Animamos a la gente a que vaya a ver buen teatro social, por gente que merece la pena y por gente que lucha día a día por salir de esa situación, así de claro. Siempre te digo una cosa, Félix, ¿no va a haber ningún bolo o actuación por la provincia o mira, nos ceñimos a Zaragoza capital solamente? De momento venidos a Zaragoza capital, pero sí que hay una idea, un proyecto que a mí ya me surgió el año pasado y bueno, yo ya lo he extendido a algunos espacios porque... queremos hacerlo y es que yo creo que la educación también y la posibilidad que tiene la cultura, que no solo nos alimentamos de comida, ¿no?, sino también de cultura y de arte, es que esto pueda llegar a los institutos, a los colegios. Es decir, cuando nosotros hemos compartido proyectos como esta vez o el año pasado con los alumnos de la Escuela Superior de Diseño de Aragón, lo más revelador de todo es cómo alguna alumna ha dicho, nos ha transformado el hecho de haber compartido una clase con ellos. Uh-huh. Es decir, el conocer qué le pasa a la gente más vulnerable, que está en la calle, que está en situación económica grave, inmigrantes, gente que tiene un paro ya muy alargado en el tiempo, o sea, situaciones, bueno, o personas con discapacidad psíquica, etcétera, etcétera. ¿Cómo pueden tener esta posibilidad de hacer teatro y cómo después ellos pueden desarrollar su capacidad creativa y comunicativa al resto de la sociedad? Y estos chavales han sabido de ellos y sí, es verdad, les ha transformado como nos transforma a nosotros, porque ellos dicen que aprenden teatro, que aprenden, que bueno, es un momento en el que compartimos 4 horas en un día a la semana y es muy interesante a nivel... teatral, pero al resto son como enciclopedias andantes, o sea, también a nosotros nos transforma, nos modifica, aprendemos con ellos cosas que si no nos las contaran directamente, y para eso tienen que abrir el corazón, y eso no es un ejercicio fácil, porque nos da muchísima confianza, también nos transforman a nosotros, y eso hace que después en nuestro día a día esa transformación se vea, porque transformamos a otras personas y creo que todos se benefician de ello. Que, por cierto, ya que lo has dicho, la Escuela Superior de Diseño de Aragón repite colaboración este año también, ¿no? Si no... Este año también repite colaboración. Correcto. Y bueno, para nosotros es llegar a alcanzar un plano más hacia donde nosotros nos dirigimos, que es a visibilizar el problema de todas estas personas. Yo quisiera comentar sobre el autor de la obra, Juan Mayorga, sin duda el dramaturgo más presente de la época, con conocimientos, porque antes fue profesor de matemáticas, estudió también filosofía. Es una gente muy completa, y para aquel que desee enterarse un poquito de este dramaturgo, los invito a que entren a Radio Televisión Española, busquen un programa que se llama Plano General, la entrevista que le hacen recientemente. Ahora, la obra tiene matices. Esos matices, nuestro director y profesor Félix Martín los hace, adaptándolos un poquito al colectivo que somos, pero como decía de alguna manera Pepe y Javier, sin perder la esencia de lo que es María Luisa y Luis María, que es una obra reciente, que se cedieron los derechos para este grupo vulnerable de manera muy humanista y como caracteriza al señor Mayorga. Sí, a las palabras de Jesús tengo que añadir que esto además lo dice porque yo suelo comentar siempre, hablar con los autores directamente, bueno, con Beckett no pude, lamentablemente, porque ya... Por motivos obvios. Por motivos obvios, pero como tanto con Lucía Miranda como Juan Mayorga se ofrecieron a autorizarnos a hacer la obra, los derechos... nos escribió una carta emocionantísima Juan Mayorga también, diciendo, bueno, dando las gracias que nosotros nos hubiéramos fijado en su obra para representar con este colectivo una tan, bueno, decía así, humildemente su pieza que acababa de crear, que es que prácticamente casi lleva un año desde que la terminó y desde que se publicó y desde que se estrenó en el Teatro La Abadía de Madrid. Entonces, bueno, es de decir que todos los autores, también en un principio Paloma Pedrero como alma mater y creadora de la ONG Caídos del Cielo en Madrid, es decir, que se han brindado con una generosidad extraordinaria y viendo la trayectoria del grupo a prestarnos su obra y además agradecidos porque un colectivo como el nuestro se acuerde de ellos y de su dramaturgia. Félix, ya sabes que yo esto lo repito siempre, pero te lo tengo que preguntar siempre. ¿Cómo andamos de apoyo de las instituciones para este proyecto? Va igual, más o menos. O sea... Pero sí, a ver, lo que pasa es que la administración es lenta. Sí que hay los buenos deseos y además llega el presupuesto... Que se desarrolla y además los técnicos de la Consejería de Acción Social y de Cultura están siempre favoreciéndonos. Pero administrativamente las subvenciones a veces llegan cuando ya, o sea, sabemos que las tenemos, pero llega un momento que nos coge con la cuenta en blanco, con los bolsillos vacíos. Pero bueno, sabemos que 2 meses, 3 meses más adelante lo vamos a tener. Así que esto ha sido así y con lo que recibimos funcionamos. O sea, yo lo que sí que querría es que fuera un poquito más allá para que todos nuestros participantes también tuvieran una pequeña recompensa económica que, bueno, que se pudieran dar un pequeño capricho. Dada no su vamos situación. A ganar aquí nada de dinero. Pues ya lo decimos nosotros, no te preocupes, Félix, Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación General de Aragón. Sí, Diputación General de Aragón podría entrar un pelín. Bien. El ya colabora bastante. Señor presidente de Aragón, don Jorge Azcón, ¿sería usted tan amable a través de su Consejería de Cultura y su Consejería también de Acción Social que dedicasen más dinero a un proyecto que realmente favorece y da resultados en inclusión social, de verdad que le estaríamos muy agradecidos, señor presidente, si usted quiere, claro. Y si no, que se lo proponga a su amigo Ángel Loren, que también estuvo ahí detrás. También, esta, ¿no? Claro. Que se lo proponga Ángel Loren, Ángel, a su buen amigo, a su amigo, buen amigo Jorge Ascón. Yo, perdón por el tono de ironía, pero es que no me sale otro. La verdad es que es un poco... A mí se me cae el alma a los pies cuando veo macroproyectos que no llevan a veces a ninguna parte y a los que se destinan cantidades ingentes de dinero, y a un proyecto cultural que realmente favorece, repito, la inclusión, que da resultados, porque da resultados visibles, se dedique muy poco dinero. No, y que a la gente que va al espectáculo, yo he visto salir con lágrimas en los ojos a mucha gente. A mí, sin ir más lejos, el año pasado en casa, sin ir más lejos. Sí. O sea, no hay más que decir. Los que es verdad que la gente se emociona viendo con ellos, viendo también que la propuesta, es verdad que nosotros le queremos dar un alcance profesional, sin ambiciones de ningún tipo, ¿eh? Pero con nosotros trabajan técnicos muy buenos. Muy buenos, sí. Y eso hace que después también tenga un resultado. Claro, estos técnicos también cobran, pero es verdad que con nosotros, todos los que colaboran o colaboramos, el precio es muy especial y el coste está muy reducido. Y bueno, los resultados son muy buenos. Yo tengo que dar también gracias a JJ Sánchez de Teatro Indigesto, que también nos cuidan todo lo que es el espacio escénico a nivel de iluminación, pero bueno, todos los que participan alrededor de este proyecto saben dónde estamos y dan lo mejor de ellos para que salga un espectáculo bueno. En ese grupo hay mucha conciencia social. Sí, es verdad, y todos los voluntarios que trabajan la tienen, no se les tiene que repetir nada. Daos cuenta que también con los actores y actrices voluntarios tienen sus trabajos, siguen aprendiendo, siguen estudiando y vienen ahora, hay muchas horas de ensayo. Ahora ya no solamente estamos los miércoles, esta semana vamos a ensayar todos los días y algunos mañana y tarde. ¿Por qué? Pues porque queremos que salga bien, no queremos hacer cualquier cosita, sino que nos suponga un riesgo. Como ha dicho Javier, creo que vamos cada año damos un paso, subimos un peldaño más de riesgo, y creo que esto es bonito para todos. Y tú también, Félix, que a ti tampoco te falta trabajo, que te que he seguido sabemos por los madriles estrenando obra, o sea que sí, hace muy poquito tiempo. Pero tiene muy buen equipo, como dice, tiene muy buen equipo, Félix. Eso es fundamental, el equipo siempre es fundamental. Afortunadamente, Jesús, yo a nivel profesional como actor... estoy teniendo temporadas muy buenas con el Teatro del Temple. Exacto, ahora hace poco estuvimos haciendo Bodas de Sangre. En Madrid hemos hecho ahora Edipo. Ahora llega esta pausa que a mí personalmente me viene muy bien para centrarme mucho en Caídos del Cielo. Aunque yo en Caídos del Cielo estoy centrado todo el año, que conste, pero que también me divierte mucho y me hace mejor, vaya. Jesús. Sí, yo quisiera hacer una invitación, obvio, a todo el público, ya lo señaló el maestro, son de 6 al 9 de junio, el otro fin de semana, ya lo tenemos cerca, pero una invitación muy especial a las radios libres de Aragón y en especial a las radios libres de Zaragoza, empezando por mi alma mater, por decirlo de alguna manera, a Radio Topo, para que los distintos integrantes acudan y vean este espectáculo. Se van a ver muy bien reflejados, porque hay espectadores de todo tipo, pero yo quisiera hacer la invitación especial a mis compañeros de las radios libres para que nos acompañen y tengan la seguridad que no les vamos a cobrar más, les vamos a cobrar lo mismo. que te quede claro, Jesús, que yo voy a ir. Bueno, y yo sé de alguna gente más, sé de alguna gente más de aquí de la radio que va a ir también. También van. Van a pasar al Departamento de Relaciones Públicas. Pues, y de Marketing. Como siempre, Félix, es un placer y tenerte en el grupo de amigos. Para mí sí que es un placer, para mí. Y para mí también, Félix. Un abrazo muy, muy, muy, muy grande.

¿Alguna manía especial durante estos días previos al estreno? ¿Alguna manía que se pueda contar, eh? ¿Alguna cosa, alguna superstición, algo o no hay nada? No, yo no, a mí no me pasan mayores cosas, simplemente ya no tengo uñas y me queda la mitad del dedo. No creo que sea nada extraordinario, ¿no? No, bueno, como decía el profesor, hay que tener, es parte de la actuación tener cierta sensibilidad. Sin embargo, lo decía Pepe hace rato, que hay compañeros que presentan otra voz. Lo que pasa es que llega un momento en que te haces cargo del personaje, ya no eres tú, es el personaje que está hablando. Entonces, por eso a veces pasa que hay compañeros que los vemos en corto, que tienen una voz bajita, pero ahí salen y gritan, o otros que la tienen más larga. Pero es el producto de los profesores y las maestras que ahí tenemos. Pero te digo, a mí no me pasa nada. Esta que me haya comido las uñas, yo creo que es una cosa muy natural. O sea, que el general Beckenbauer, podemos decir que va a estar... Es un general muy decente porque no tiene uñas. Porque no tiene uñas. O sea, es el primer general sin uñas. Bien, bien, bien, bien. Pues ya solo decir que solo por ver al maravilloso reparto de actores que además Pepe y yo conocemos personalmente a varios de ellas y ellos... de verdad que merece la pena el ir del 6 al 9 de junio al Teatro del Mercado a las 8 de la tarde, salvo el domingo, que es sesión a las 7 de la tarde, a ver Teatro Social del Bueno. Y ya para ir finalizando, decir que ayer estuvimos en unas jornadas de Mayember, tanto Javier como yo. Perdón, porque a Pepe le ha dado la tos. Estuvimos hablando... con las compañeras que nos invitaron, las compañeras de Paso a Paso Aragón, tanto Pili como María José, como también la psicóloga María Elena Ochoa, que son las organizadoras y las todo en este mes del orgullo loco que es Mayember. Estuvimos hablando Pepe y yo sobre depresión, sobre nuestra vida, sobre nuestra experiencia de vida, sobre el por qué la salud mental hay que cuidarla, por qué la salud mental es importante y por qué en este país sigue habiendo falta de recursos en algo tan importante como es cuidar nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestros sentimientos. En este país y en la mayor parte de los países del mundo, Javier. Sin duda. Buenas tardes. Dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por estar ahí. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.